Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Amén. Que Dios nos revista de su gracia. Amén. Bien, hijo querido, es el momento de la palabra del Señor. Amén. Usted tiene que estar orando a Dios, clamando para que el Señor le dé su gracia. Amén. Hay momentos en que al predicador se le hace fácil, otras veces al predicador se le hace difícil, pero nunca, nunca hay tal confianza como para decir, ah, esto sí que es fácil para mí. No, hermano, no es así. Amén. Sin la gracia del Señor no podemos hacer nada. Amén. Así que usted tiene que ayudar al predicador, al pastor, a quien sea, a la pastora, a quien pase por aquí, tiene que ayudarle a usted con su clamor, hijo. Amén. No es nada, nada, nada de sencillo. Bien, hemos leído en Hebreos capítulo 13, los versos 15 al 19, y es un extracto, el extracto final de los deberes cristianos, el apóstol anónimo, porque no sabemos si era apóstol el que lo escribió o era un colaborador, pero por la calidad de los escritos me imagino que tiene que haber sido un hombre realmente inspirado por el Señor. Hoy día el Señor, ¿no es cierto?, nos habla de esta palabra y de estos deberes importantes, fruto del labio, ¿no es cierto?, y de alabanza que confiese en el nombre del Señor, hacer el bien, hacer sacrificios que al Señor le agrada. Pero hoy día el Señor, ¿no es cierto?, nos va a hablar específicamente en el versículo 17. Quiero que lo busque y lo lea conmigo. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto nos es provechoso. Amén. Amén. Amén. Vamos a hablar de la obediencia en este día, hijo. ¿Ah? Qué importante palabra, y qué poco se toma en cuenta el mandamiento de obedecer. Amén. Bendito es el Señor. Fíjese que la usted, ¿no es cierto?, tiene que salir a trabajar y se parte el lomo, ¿no es cierto?, ah, le corre la gota, fruto de la desobediencia. La primera desobediencia cometida en el huerto del Edén ha ocasionado que el mundo vaya de mal en peor, vaya de cabeza, y el primer mundo, para que usted sepa, desde Adán hasta el Génesis capítulo 6, hasta Noé, fue destruido por el Señor por causa de la desobediencia, hijo. Amén. Vamos a hablar de esto tan importante. El Señor mandó, ¿no es cierto?, primero. El Señor Jesucristo, ahí conjunto con nuestro Padre Celestial y el Espíritu Santo, estaban los tres ahí. Y le dieron la orden a Adán: mira, Adán, te vamos a dejar en el huerto y tú vas a sembrar todo, ¿no es cierto?, o sea, vas a cosechar todo, vas a poder comer de lo que sea, pero del fruto que está al centro del huerto, que es del viño del mal, no vas a comer. ¿Ah? Uno se imagina una manzana, otro se imagina, ¿no es cierto?, una sandía, otro, ¿no es cierto?, la fruta que le guste. En realidad no sabemos, como lo he dicho muchas veces, algunos escritos judíos dicen de que era un fruto con un racimo muy parecido a la uva. El fruto que había sido, pues, hijo, era el fruto del bien y del mal, y Dios le prohibió a Adán comer de este fruto. ¿Me entiende? Para que usted entienda, el hombre y la mujer, cuando ya Adán, ¿no es cierto?, había estado durmiendo, el Señor hizo la primera cirugía que se practicó en la tierra. Le cortó, ¿no es cierto?, el costadito aquí y le sacó una costilla, y con esa costilla, ¿no es cierto?, el Señor formó a Eva. O sea que los varones, ¿no es cierto?, cuando se le ven, ¿cómo está la costilla? Porque habla, ¿no es cierto?, de la costilla. ¿Ah? A eso se refiere, ¿cómo está la costilla? Entonces, forma Dios a Eva y le da una compañera a Adán, y los dos llevan el mandamiento de no comer de ese fruto. Hasta ese momento, hijo, había inocencia. Había santidad. Andaban desnudos los dos corriendo de aquí para allá. Y no había maldad en sus vidas, sino que había una santidad y una inocencia tremenda. El problema estuvo, ¿no es cierto? sus ojos no podían ver que ellos estaban desnudos. El problema estuvo cuando cometieron la desobediencia de comer el fruto. Vamos a evitar hablar, ¿no es cierto?, todo lo que pasó ahí. Solamente quiero llevarlo a que usted entienda de que qué es lo que hizo, qué provocó el desobedecer. El hombre y la mujer hasta ese momento eran eternos, hermano. No envejecían y no morían. ¿Qué le parece, hermano? Amén. ¿Voy a vivir cuántos años? No, pero que voy a cansar. Es que tampoco se cansaban. Porque no había envejecimiento. Los músculos se mantenían fuertes todo el tiempo porque no había envejecimiento, hermano querido. Así que renovar la fuerza prácticamente era imposible porque no se gastaban las fuerzas casi. ¿Qué es lo que hacía el hombre? ¿Plantar los frutos? No, pues ya estaba todo plantado. Dios se encargaba del alimento y lo único que tenía que hacer que esperar que el árbol, ¿no es cierto?, diera el fruto. Gloria a Dios para siempre. Tenía que cuidar los animales, pero los animales eran más inocentes que un gatito nuevo, hermano. No se comían entre ellos, no había problema, así que re bien. Imagínense el tremendo trabajo de Adán. ¿Cuál era el trabajo de Adán? Difícil. Bueno, tenía que soportar a Eva, pero ese otro cuento. Y después hablar de ese cuento. Tremenda pega, hermano. Había total inocencia, hermano. El problema fue cuando a Eva fue engañada por la serpiente, Satanás el diablo metido en ese animalito, ¿no es cierto? Y lo que era tan inocente, hermano, que ¿cómo no darse cuenta, Eva, que la serpiente era un títere que estaba hablando, siendo que los animales no hablaban? No se dio cuenta que era un títere, que alguien estaba ahí moviéndole la boca. Satanás el diablo. Y cuando fueron engañados y cuando Eva comete la desobediencia y hace comer a su esposo, ¿no es cierto?, Adán, automáticamente era como una bomba, ¿no es cierto?, atómica y como algo que no se imagina, una bomba de hidrógeno, algo pasó ahí, fue una explosión tremenda, se quebró toda la rueda de la creación, hijo querido. Todo el curso natural y normal de la creación fue interrumpido y la carne que tenía, ¿no es cierto?, vida eterna, desde ahí para adelante comenzó a envejecer porque murió la carne. La genética humana se intervino y murió. Bueno, no cayeron desplomados, pero el envejecimiento comenzó desde ese punto. Imagínese lo que provocó una desobediencia, que el cuerpo se enfermara, que el cuerpo envejeciera, que el cuerpo muriera, hermano. Una desobediencia, hermano. Y lo más lamentable, ¿sabe lo que fue? La muerte espiritual. Adán, Eva, lo siento mucho, mijito, fuera del paraíso. Y el ángel con la espada corriendo, ya, para afuera. Gloria al Señor. ¿Afuera? Ustedes desobedecieron. No hay más lugar en el paraíso, para afuera. Y cuando estaban afuera y miraban las puertas por fuera, nunca la habían visto por fuera las puertas. Mírenme. Nunca en su vida habían visto el huerto por fuera y menos las puertas cerradas. Y cuando se dieron vuelta la espalda, un terreno hermoso que Dios había creado, pero la sentencia era cuando tú vayas a sembrar la tierra, espinas y cardos te producirá. Y con el sudor de tu rostro, te voy a ganar el pan. Y a la mujer, multiplicaré el dolor de tus preñices. Más o menos, ¿no? Después de haber tenido, ¿no es cierto?, todo como cuerpo rey, después de estar bendecido ahí, ¿no es cierto?, dentro del huerto, ¿no es cierto?, del paraíso, tener que comenzar a trabajar y hacer todas las cosas que nunca habían hecho en su vida, fue lo más triste y lamentable. Pero lo más lamentable de todo es que ya no tenían esa armonía y ese conversar dulce, ese escuchar de la voz apacible del Señor, que obviamente la escucharon muchos profetas, como Elías, ¿no es cierto?, cuando estaba depresivo. Amén. ¿Se acuerda del episodio? Amén. Que venía, ¿cierto?, un terremoto fuerte, que era a las peñas, el viento también, que era a las peñas, un terremoto, un fuego que quemaba todo. Pero a Jehová no venía ninguna de esas cosas. Amén. Venía un silbido apacible, el amor de Dios. Mire el amor de Dios, la misericordia. Amén. Así todos los días Adán y Eva escuchaban la voz de Dios. Vaya, qué armonía, qué comunión con su Padre Celestial. Pero cuando se fueron para afuera, nunca más hubo esa comunión. Obviamente de que nunca más mientras estuvieron afuera, pero hay que entender todo esto, hijo. No quiere decir que Adán, ¿no es cierto?, se fue fuera del huerto y nunca más tuvo relación con su padre. No, sí tuvo relación, porque obviamente que Adán, conociendo, ¿no es cierto?, a su Padre Celestial, clamó y se reconcilió con su Padre Celestial, obviamente. Se reconcilió con el Señor. Y tiene que haber sido salvo también, obviamente. Y tampoco era tonto Adán. Era bastante inteligente. El hombre más inteligente de la tierra. Que tenía la inteligencia que Dios le había dado. Era obvio. Entonces, esto que pasó ahí, hijo querido, podríamos nosotros mirarlo como algo que a lo mejor hoy día no pasa. Pero ¿qué pasa hoy día cuando el cristiano desobedece? No me pasa nada. ¿Ah? No me hago caso y no me dan ni por curado eso. No me pasa ni una cosa. Pero la desobediencia le da permiso a las tinieblas y el pecado toma fuerza y toma control de la vida del desobediente. Las maldiciones vienen sobre el desobediente. Le dijo Dios a Israel, mira, escoge. Ahí está la bendición de obedecer a mi ley. Si atendieras atentamente mis mandamientos, hicieras mis mandamientos, yo te bendeciré. Y ahí están todas las bendiciones. Bendita será tu casa, bendita será tu familia, benditos serán tus animales, tu trabajo, tu artesa de amasar. Todo va a ser bendito. Pero si obedeciere mis mandamientos. Pero si desobedeciere y escogiere este lado, entonces maldita, ahí cambia la palabra, ¿eh? Bendita, acá maldita será tu casa, maldito será tu trabajo, tus animales, tu familia, tu tabla de amasar. Todo va a ser maldito. ¿Por qué? Porque no quieres obedecer. Así que el que obedece se acarrea bendición del cielo. Y el que se desobedece acarrea maldición para su vida. ¿Tan así, mi pastor? Bueno, veamos la escritura. Hablamos recién de Adán. Vamos ahora, ¿no es cierto?, a hablar de el libro de Samuel. Lo hemos hablado muchas veces. Saúl, ¿qué pasa con la desobediencia? Cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto con mano poderosa y el Señor hizo un milagro para sacarlo de Egipto, ellos iban huyendo de Faraón y Amalek, que fue, ¿no es cierto?, uno de los reyes que estaba por ahí cerca, viendo que Israel iba atravesando también por sus lugares y por sus terrenos, mandó a sus ejércitos a seguir a Israel y mató a muchos niños y ancianos inocentes que se iban quedando atrás. Y a Dios le desagradó lo que hizo Amalek. Así es, señor. Y Dios juró que iba a tomar consecuencias y se iba a vengar de Amalek. Porque no le agradó lo que hizo Amalek con el pueblo de Israel. Menos con niños, menos con ancianos inocentes, que lo único que querían era vivir su libertad y los ancianos vivir su vejez en el resto de libertad que les quedaba, pero Amalek les quitó la vida. Pasaron muchos años y cuando llegó Saúl, ¿no es cierto?, para ser rey, Dios le da una orden a través del profeta Samuel. Va y le dice, mira Saúl, te voy a dar una orden. Vas a ir a donde los amalecitas. Y los vas a castigar, porque ahora viene el juicio y la sentencia para Amalec, a pesar de que han pasado los años, ahora viene el juicio. Ellos merecen recibir un castigo por haber perseguido a Israel cuando venía huyendo de Egipto. A mí no me gustó, me desagradó lo que hicieron, así que vas a ir y vas a destruir todo ese pueblo, porque ese pueblo está corrompido, es un pueblo maldito, un pueblo que no me sirve, un pueblo que no ha servido a mi ley. Así que vas a matar a todo, vas a matar rey, vas a matar hombres, mujeres, niños, animales, todo está contaminado, nada sirve, no traigas nada, mátalos a todos. Bueno, el Señor dio la orden, ¿no es cierto? Porque en realidad el pueblo es corrompido. A veces uno no entiende esto, hijo. Pero, por ejemplo, mire, usted que a lo mejor alguna vez ha plantado, ¿no es cierto? Usted tiene una plantita, por ejemplo, póngale de palta. Y pesca, ¿no es cierto? Una matita, por ejemplo, de tomate y se la pone ahí, ¿no es cierto? Se la injerta. Le va a salir un frutito medio extraño, ¿no? Un tomate palta. Con lo completo incluido, ¿no? Vamos a decir mejor una palta tomate, ahí va a entender. Cada vez que usted injerta algo, sale algo extraño. Y hoy día podemos decir, mira qué bonita la fruta que inventamos. ¿Cómo se ha hecho en tantas partes? Pero en la vida del ser humano pasa lo mismo. La genética se vuelve, se interviene cuando se juntaban pueblos de maldición con el pueblo de Dios. Y lo que menos quería Dios es que el pueblo de Dios, Israel, se corrompiera, porque ¿sabe qué? De la línea sanguínea de Israel tenía que nacer en el futuro el Mesías prometido. Amén, amén. Y si Israel se contaminaba con esos pueblos, no hubiéramos tenido ni Jesús ni salvación. Amén. ¿Me entendieron? Así que Dios tenía que eliminar a esos pueblos corrompidos antes que Israel se permitiera con ellos. Ahí tenía cuidado Dios. Entonces, ¿qué pasaba? Que mandó el Señor, ¿no es cierto?, a Saúl. Y Saúl, ¿no es cierto?, va con el pueblo y arrasa con todo, ¿no es cierto? Pero comete dos faltas terribles, desobediencias. Sí. Le dijo el Señor por otro profeta, mátalos a todos. ¿Qué entiende usted por matarlos a todos? Todos. Y él dijo, bueno, vamos a tomar, ¿no es cierto?, a Amalek y lo vamos a llevar vivo para allá y lo vamos a presentar al profeta. Primera desobediencia. ¿Y qué hacemos con los animales, rey? No sé, ya llevémoslo también, tanta cuestión para el sacrificio del Señor y para que Dios agrade. Y Dios había dicho, mátalos a todos. Ayúdenos. Animales, todo. Pero él, ¿no es cierto?, el desobediente, llevemos los animalitos, ¿ah? Tal que, ¿qué va a hacer un gatito? ¿Ah? Bueno, si uno, un gato negro lo va a emborrachar, si hay mejor que no. Hay gatos peligrosos, ¿verdad? Así que hay que tener cuidado con los gatos. Y cuando llega el profeta, le dice, ya, profeta, mira, aquí está, traje a Amalek. Y bueno, ¿y por qué? Porque había que echarlo, sí, el rey. Primero, bueno, ¿y eso que escucho es? ¿Qué cosa? Las ovejas. Estoy escuchando ovejas, ¿no? Estoy escuchando camellos. ¿No te dije que el Señor que tenía que matar el camello, bueyes, ovejas y todo? Sí, pero es que el pueblo, ahí le echan la culpa al pueblo. No, es que el pueblo, igual que Eva, ¿no? La serpiente, la culpable. ¿Ah? Y Adán, no, es que la mujer que me viste es la culpable, pues, la mujercita que me viste. Peor todavía. El pueblo, ¿no es cierto?, decidió traer los animales para el servicio del Señor. Ah, le dio ataque al profeta. Amén. Porque todos esos animales ya están corrompidos genéticamente, hermano querido. Para que usted sepa que hay niños chicos aquí, pero para que usted sepa, estaban corrompidos, contaminados sexualmente, hijo. Por eso es que Dios elimina a esos pueblos, porque ya, ¿no es cierto?, están contaminados. Entonces, no le gustó a Dios y la sentencia fue, como has desobedecido a Jehová, Dios se ha desagradado de ti y te ha desechado. Pero ¿cómo puede ser? Y si yo mato todo este animal, y buscó pero mil formas de que Dios lo perdonara, pero No, ya había cometido muchas faltas y había desobedecido mucho. Hay pecados, hermano querido, que colman la paciencia de Dios. Así es. ¿Me entiendes? Hay pecados que Dios no soporta. El pecado de la corrupción y la depravación, Dios no lo soporta. Por eso es que en el tiempo antiguo eliminó Dios, ¿me entiendes?, al pueblo antiguo, hasta el Génesis 6. Toda esa generación fue destruida, solamente Noé con su esposa, sus tres hijos y las esposas de sus hijos, las nueras. Bueno, no era lo que Noé quería, pero igual subieron al arca. Los 8 se salvaron. Nadie más. Nadie más. Y los demás murieron. ¿Por qué? Porque estaban corrompidos. Dice que solamente Noé se halló perfecto delante de Dios. ¿Qué significa esa palabra perfecto en el hebreo? Significa que no estaba contaminado. Imagínense cómo estaba ¿Cómo Dios, no es cierto, se hastió de eso que está ahí, que Dios desechó? Y la desobediencia entonces causó de que un rey fuera desechado y que el pueblo de Israel cayera en falta, en anatema. ¿Sabéis lo que anatema? Trajo maldición al pueblo por haber traído a sus animales inmundos y sucios. Entonces el pueblo quedó contaminado y tuvo Dios que limpiar el pueblo, y tuvieron que hacer la purificación correspondiente porque estaban contaminados. Y el rey fue desechado. Así que no es tan fácil, mi pastor, desobedecer. No, hijo querido. Hoy día la palabra de Dios nos habla de obedecer a nuestros pastores. Qué importante que cuando el Señor, ¿no es cierto?, le dice algo por su pastor, para su pastora, atiéndalo, hijo querido. Sus pastores no quieren el daño suyo. Sus pastores quieren que usted sea bendecido, que usted pueda caminar tranquilo, que usted pueda caminar y pueda sortear todas las cosas que Satanás, el diablo, le pone para que llegue al cielo, hijo. Ese es el deseo de sus pastores. No andamos, ¿no es cierto?, nosotros poniendo una pistola al pecho, ya, pásame la billetera porque si no aquí no pasa. No, no, no. No andamos así. No andamos, ¿no es cierto?, dice, apacentad la grey de Dios. Lo dice en 2 Pedro capítulo 5, versículo 2 y 3. Apacentad la grey de Dios. Dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Ah? Eso es lo segundo. O sea, no debemos sacar provecho suyo. Nosotros, claro, ponemos, ¿no es cierto?, la ofrenda, y si usted quiere le da al Señor, y si no, no le da, usted verá si quiere ser bendecido o no. Pero más encima hacemos una ofrenda y hacemos una mesa. Por nosotros haríamos una sola para que no se nos acuse de que queremos enriquecernos, como una vez nos acusaron allá, ¿no es cierto?, en Quilimarí. Que nos queríamos enriquecer los pastores. ¿Qué le parece? Y teníamos 5 hermanos y según ellos, allá la gente nos queríamos enriquecer. Y ninguno de ellos ofrendaba. ¿Qué le parece? Y según ellos nos queríamos enriquecer. Qué terrible, hermano. Primero, apacentar la ley de Dios, dice que no siendo patrones. ¿Me entiende? Debemos de apacentar la ley de Dios con alegría, con gozo. No debemos nosotros estar siendo autoritarios, patrones de fondo. Bendito es el Señor. Porque no es lo que Dios nos pide. Aquí está, apacentada de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Así que sus pastores desean su beneficio y su bendición. Cuando su pastora le diga algo a la hermana, obedezca, le haga caso, porque el Señor está en nuestra pastora. El Señor le da gracia, y ahora para que Dios le dé gracia, para que le dé palabra para usted, para que le pueda aconsejar. Que Dios nos bendiga, hermano. Su pastor, por las mismas, andamos los dos clamando al Señor, dando gracia, para predicar, para enseñar, para dar un consejo. ¿Me entiende? Y el Señor hasta ahora nos ha confirmado, ha tenido misericordia el Señor y ha confirmado los consejos, las enseñanzas. Ha sido bueno el Señor. Así que, ¿qué va a hacer usted? No, si mi pastor, como hablábamos en la mañana, si mi pastor no sabe nada de la Biblia. Sí, a lo mejor puede que no sepa nada. Pero el que sabe es el Señor Jesucristo. Y usted cuando viene con necesidad, no me va a servir a mí que sepa o no sepa de la Biblia. Me va a servir que Dios hable por mí o de su pastora para recibir el consejo oportuno. Amén. Sí, Señor amado. Amén. ¿Entiende? Porque no sacamos nada con tener la cabeza llena de conocimiento, pero vacío de la gracia de Dios. Así es. Por eso que dice y pide al apóstol Pablo que oren también por él. Nosotros también siempre pedimos lo mismo. Oren por sus pastores. Amén, Señor. No, mis pastores, que le tengo un tremendo regalo, lo voy a traer, ¿no es cierto? Ah, un anillo de oro, le voy a traer un reloj de diamante. No, nosotros preferimos que ore por nosotros mejor. Amén, Señor, amén. Ah, no me traiga nada, ¿no es cierto? Un becerro de oro, mi pastor, para que lo ponga ahí, ¿no es cierto? En la mesa de centro, que lo voy y lo vendo mejor por marcelo de oro. Claro. Y si me quedo con la plata, ¿para qué me ha servido el becerro de oro? ¿Se da cuenta? No, pero lo que nos sirve es su oración. Amén. ¿Ve? Porque si el Señor nos guarda, nos fortalece, nos bendice, nos levanta, por mano. Amén. El Entonces, cuando usted escucha una enseñanza, un consejo de sus pastores, obedezca, hijo querido. Porque el Señor lo va a guardar y lo va a guiar con el consejo que sus pastores le den. Nunca haga usted, ¿no es cierto?, la del hermano que piensa que sabe cuidarse solo. ¿Ah? No, total, mi pastor, yo pienso que está equivocado. ¿Ah? Lo voy a hacer de esta otra forma porque yo pienso que está equivocado. Depende de usted si nosotros somos guías solamente. Le estamos enseñando y guiando. Si usted no quiere obedecer, no obedezca. Pero usted tiene que ver cómo termina, ¿no es cierto?, el final del camino. Porque nosotros deseamos la bendición suya. Amén. Por lo demás, un día vamos a estar los dos, pastor y oveja, en el reino de los cielos. Y adivina lo que va a decir el Señor. ¿Ah? Oye, pero te dejé la oveja y se descarrió, ¿qué pasó? Y yo le decía, bueno, yo le di la enseñanza, le dije esto, esto y esto, otro, y no quiso obedecer. ¿Y qué va a hacer el Señor? Le ha preguntado a la oveja, ¿para usted? ¿Y qué pasó? No, pero es que mi pastor no me enseñó. Momentito, le va a decir el Señor, aquí está el registro de que le dijo esto, le dijo esto otro, y usted no quiso obedecer. No podemos, ¿no es cierto?, pasar de gato por liebre al Señor. Entonces, lo mejor que podemos hacer, hijo, es la obediencia. ¿Qué tan agradable es la obediencia al Señor? Samuel respondió, ¿no es cierto?, al mismo Saúl. Y Saúl respondió, a ver, ¿dónde está la palabra? Me pesa, le dijo el Señor, haber puesto por rey a Saúl. Bendito es el Señor. Y reprendió el Señor a este hombre porque no quiso hacer caso. ¿Qué le dijo el Señor, no es cierto, por boca de Samuel a Saúl? Que más agradable que los sacrificios, que todo lo que él pensaba hacer, pescar los animales y meterlo en los sacrificios, en el holocausto, Señor, más agradable que eso, en la obediencia. Así es, Señor bendito. La obediencia, mire qué sencillo. Dios se da nada más en que le hagamos caso, en que obedezcamos. Así que, como pecado, ¿no es cierto?, de desobediencia, dice en la rebelión también, cuando desobedecemos y somos rebeldes. Así es, Señor bendito. ¿Qué le parece? Y cuando somos obstinados, es como el pecado de la idolatría, como adorar ídolos, dice. Así es, Señor. Cuando una persona es obstinada y quiere salirse con la suya, ¿ah?, le está diciendo, usted siempre ponga atención a las palabras que salen de aquí, pero cuando su pastor le hable, cuando su pastora le hable en forma personal, ponga mucha atención, porque ahí en esas palabras puede ir una bendición, y si usted no la toma, va a pasar y no va a recibir. Que Dios nos ayude. Amén. Hay bendición en las palabras porque el Señor nos va revelando, nos va enseñando, nos va mostrando sueños. El Señor, ¿no es cierto?, nos va mostrando en el sueño de la noche, nos da alguna revelación. Algo pasa que el Señor va revelando la vida de los hermanos a los ojos de los pastores. Y comentamos con mi esposa, mira esto y esto otro, sí, esto aquí, esto y acá. Y dijo, va esto y esto otro. Y vamos viendo, sacando cuentas y conclusiones. Y todo para que el hermano camine mejor. Para que el hermano, ¿no es cierto?, pueda también transitar en forma más liviana. Amén. Así que no le crea a usted, ¿no es cierto?, no le ponga oídos al diablo cuando empieza a hablar, no, aquí el pastor, ¿no es cierto?, es muy autoritario. Creo que jamás hemos sido autoritarios. Amén, Señor. Amén. Testigo, nunca hemos sido autoritarios con usted. Es más, yo creo que soy demasiado blando, yo creo que soy demasiado, ¿no es cierto?, vista gorda. Yo debería reprender a algunos hermanos bien reprendidos. Pero no lo hago para que el hermano se sienta mal, ¿me entiende? Para que no se quiebre, para que después diga, no, no vengo más a la iglesia porque mi pastor es más pesado. Está haciendo el mal y no se da cuenta que está haciendo el mal. Entonces, debiéramos a lo mejor de ser más enérgicos en el reto, pero somos suaves, por amor al hermano, a la hermana, para que no se quiebre. Lo decimos con amor. Así es. Y el hermano y la hermana debería de considerar eso. Amén. Porque no todos los pastores son amorosos para la gloria del Señor. Amén, como los pastores que usted tiene. Amén. Así que cuando Dios le diga algo, usted tómelo y hágalo, hijo querido. Amén. Porque como le decía, sus pastores quieren la bendición suya. Amén. La bendición suya. Yo le contaba a los hermanos de Bolivia, creo que usted también se lo conté. una hermana, ¿no es cierto?, llegó una vez aquí. Mi pastor, necesito hablar con usted, diga, mi hermano. Mire, me dijo, ¿sabe que anda tal persona? Me dijo, anda detrás mío. Y yo lo conozco, dijo, y a mí me gusta, dijo, y no sé qué hacer. ¿Ah? ¿Me quedo o no me quedo con él? Entonces el Señor en ese momento, mientras la hermana me hablaba, me da al tiro la respuesta. Y yo, para no ofender a la hermana, le dije, hermana, ¿usted quiere mi opinión personal o quiere que Dios le hable? Me quedo mirando y me dijo, no, que Dios me hable mejor. Hermana, mire, esa persona se la va a llevar y le va a sacar la mugre, le va a pegar, le va a bajar los ojos negros a esa persona. Si a usted le gusta, está bien, pero la va a borrar y la va a arrastrar por el suelo. Es lo único que le puedo decir, lo único que el Señor me da. Y me quedo mirando como que no creyó mucho. Como que igual le dieron ganas de no hacer caso. Y es el problema, que el hermano a veces viene a pedir un consejo, pero si no le gustó, no lo hace. ¿Para qué pide consejo entonces? ¿Me entiende? ¿Para qué hace perder al pastor su tiempo, a su pastor el tiempo, si no lo va a tomar en cuenta? Mejor haga lo que quiera hacer, haga su voluntad nomás y después afronte las consecuencias. ¿Para qué no le eche la culpa al pastor? Entonces la hermana se fue, pero al otro día me llama por teléfono en la noche. Mi pastor me dijo, ¿sabe qué? Quiero decirle que me llamaron por teléfono una amiga, y me dijo, oye, me dijo, así que andáis, hay conversado mucho y con el fulano de tal, me dijo, ¿qué te pasa? Le dijo que quería andar con él. Sí, le dijo que me gusta y no sé qué hacer. No, le dijo, no hagáis metal de juntarte con ese hombre es un maltratador de mujeres, dijo. Le ha pegado dos mujeres ya y se han salido arrancando la casa y si tú te juntáis con él te va a sacar la mugre. Yo lo conozco muy bien y sé quién es, dijo, así que no, ay, ni tal. Ay, dijo, era verdad lo que me dijo mi pastor. ¿Qué le parece? Porque el Señor quiere el beneficio suyo, la bendición suya, hermano. Así que, por eso le digo, mejor, ¿no es cierto? Si cuando vengan a sus pastores o den un consejo, clame al Señor, ore en su casa y pídale a Dios que nos dé palabra para que usted reciba una bendición, una respuesta, porque Dios tiene una salida, pues. Amén. Sí, señora. Mi pastora también le ha pasado lo mismo. ¿Cuántas veces Dios le ha dado, no es cierto, una respuesta para un hermano o para una hermana? Justo como le ha dado al Señor. Amén. Sí, señora. Así que, hermano, hoy día Dios nos llama a esto, a la obediencia. Amén. Mire lo tremendo que pasó en el huerto del Edén, y pensamos a veces que no pasa nada. ¿Sabe usted que la desobediencia es un pecado? Y el pecado trae maldición, obviamente, si eso es lo que pasa. Uno no se da cuenta porque no lo ve, pero se le cierran las puertas. Cada vez que uno, ¿no es cierto?, le da lugar a esas cosas, a desobedecer, a ser obstinado, a ser rebelde. Cada vez que uno le da lugar, se le cierra una puerta, se le cierra otra, y se le está cerrando. Y después al final, no sabe qué pasó, me está yendo mal mi pastor. Entonces ahí tendríamos que entrar a tirar lápiz y ver, ¿no es cierto?, en qué estamos mal. Pero la desobediencia es desagradable al Señor. Si usted, hijo querido, empiece a obedecer, porque el Señor, ¿no es cierto?, desea, bueno, algo quiere el Señor, porque por algo me dio este mensaje. ¿Me entiende? Yo le pido los mensajes al Señor hasta que ya no doy más, ¿no es cierto?, y no puedo más. Y espero nomás tranquilo. A veces he llegado aquí mismo, hermano, y me he parado aquí mismo para leer la palabra sin tener ni una palabra, y el Señor me dice, lee en tal parte. Ay, Jesús, y ahí lo siento y canso. ¿Qué le parece? Esperando que el Señor me dé la palabra para la iglesia. Los hermanos predicadores no lo hagan así, que se van a morir después. Es difícil. Ah, pero es que usted, pastor, ya tiene experiencia. No hay experiencia que valga, pues, hijo. ¿Cómo no vamos a juguetear con Dios y decirle, ah, está el Señor y nada, igual que canta el pastor? No. No, si el Señor quiere, ¿no es cierto? Nos da como él quiere. A veces al principio de la semana, el día lunes, ya me da la palabra. Pero a veces me hace sufrir hasta el mismo día domingo, hermano. Él sabe. Amén. Él sabe todas las cosas. Yo tengo que decir amén, hermano. Que Dios nos bendiga. Así que Dios me ha dado esta palabra, ¿no es cierto?, para nosotros. ¿Cuánto le cuesta? Y seguimos hablando. Lo hablamos en el estudio, lo hablamos en la mañana y lo volvemos a repetir porque ahora están todos los hermanos que pudieran estar. ¿Cuánto le cuesta al Señor, ¿no es cierto?, traer un alma aquí a la iglesia? Pero el trabajo se lo llevan los pastores. ¿Cómo llega el hermano? Lleno de gozo, lleno de alegría, porque el Señor hizo un cambio en el hermano. ¿Ah? Pero viene santo y hizo una obra extraordinaria el Señor, se convirtió. Pero claro, se convirtió, ¿no es cierto? Se convirtió el Señor, pero de ahí para adelante viene lleno de desórdenes, pues, hermano. ¿Ah? Viene lleno de cosas, como decíamos en el estudio, lleno de cuitas, lleno de errores, lleno de faltas, lleno de pecados, pero el Señor lo tolera porque está recién, está novito. Y los pastores, ¿no es cierto? La pastora con las hermanas, el pastor por los hermanos y con en forma general también. Estamos viendo el desarrollo de los hermanos, le estamos, ¿no es cierto, Señor, aquí le corta los ganchos malos a través de una palabra, de una enseñanza, lo armando, ¿no es cierto? Le pone la peineta, le tiene el pelo para allá para acá, ¿no es cierto? Un par de chachazos y listo, lo deja, pero lo deja lindísimo, hermosísimo, y cuando han pasado después unos años, el hermano ya no está así, está así, más alto, tiene más gracia, tiene más personalidad, domina más las cosas del Señor. Dios le ha dado, ¿no es cierto?, algún tipo de gracia, algún don, alguna capacidad, ¿ah? Y más encima el hermano se jacta, aleluya, dice, yo no falta ninguna. Sí, bueno, y los pastores han sacado la mure formándote y más encima te venía a jactar. Más encima, ¿ah? Como que la consiguió solo. ¿Ah? Los pastores cuando llegamos, ¿se acuerdan usted? Mi esposa con el pelo negrito, gracias al Señor que le tiene negrito. Yo llegué con el pelo negrito, hermano. Yo le digo a los hermanos bolivianos ya, hermano, yo llegué con el pelo negro y ahora lo tengo blanco, son las rabias que me han hecho pasar los hermanos. Y me quedaron mirando así, son bromas, hermano, le dije yo así, también tengo mi edad. Claro, algunas de estas caras tienen nombre, ¿eh? Algunos se están escondiendo ya. Pasa, pues, hermano. Uno pasa rabia, es que ese es el síndrome, hijo querido, de todos los que son líderes. ¿Ah? Usted ve, ¿no es cierto?, a un hombre que llega a la presidencia, un hombre, una mujer que llega a la presidencia, jovial, con el pelo, ¿no es cierto?, rubiecito, negrito, ahí, ¿no es cierto?, aunque sea teñido, pero bien. Y después de 4 años o 6 años salen todos ahí, cansados, con canas más encima, y con ojera. Ya me tenían hasta aquí estos ministros, dice, este país, dice, no quiero saber más. Porque cansa, hijo, esto de tener relación, ¿no es cierto?, con los hermanos y tener que conversar y enseñar, es un trabajo muy arduo. Así que usted tiene que orar por sus pastores, para que Dios nos fortalezca. O no crea usted de que nosotros, vamos a estar siempre con ánimo de pastorear. No, nos cansamos también. Así es. También queremos tirar la toalla de repente y decir, por favor, ya no más, porque nos cansamos. No es fácil, hijo querido, lidiar con el hermano, con la hermana, sobre todo cuando el hermano no es muy obediente, que digamos. Le estamos diciendo las cosas y estamos conversando con el hermano, pero el hermano está mirando a su pastor o su pastora, pero por dentro está pensando otra cosa. Y no escuchó lo que le dijo su pastor. Al rato el hermano está haciendo lo mismo que su pastor le acaba de decir que no lo haga, lo está haciendo. Y le dice, pero ¿cómo si le acabo de decir que no haga tal cosa y nadie lo hace? No. ¿Qué pasó? El hermano no estaba atento. O tiene, ¿no es cierto?, déficit atencional, o algo le pasa, o es rebelde. Entonces, fíjese muy bien, cuando Dios le dé una orden, cuando conversemos, hágalo, hijo querido, porque es para su beneficio. Amén, Señor. Es para su bendición. No se enoje. Ningún hermano debía de enojarse cuando su pastor le llama la atención. Bueno, se time, pero no falta tener respeto a los pastores, porque debemos de llamarle la atención para que se críe derechito, pues. Gracias, Señor. Si usted, no siempre está cometiendo una falta y yo lo tolero y no le digo nada, va a ser toda la vida igual. ¿Sabe lo que va a pasar después? Se va a convertir, disculpe la expresión, en un viejo mañoso. Algunos ya son ya. En una hermana mañosa. No dije vieja. Hermana mañosa. Eso va a pasar. ¿Y cómo sabe mi pastor? Es que yo tuve uno. Pero todavía no era pastor, pero me hacía sacar el canal verde. Porque yo era jefe coro, me decía. Ya sabemos de qué están hablando. No, decía. Yo soy así, tienen que aguantarme como soy. Sí, decía yo, hermano, pero lo vamos a aguantar hasta antes de la reunión, porque en la reunión usted tiene que comportarse. Tiene que sentar bien a los hermanos. No, pero es que iba, estaba solo allá. Es que nadie quería hablar del hermano. Porque el hermano era gruñón, era enojón, era rabioso. Y allá, ¿no es cierto?, a veces salía de su banca a molestar a los hermanos. Qué terrible, hermano, que Dios nos ayude a no ser de esa forma. Cuando el hermano es desobediente una y otra vez, una y otra vez, y no quiere someterse, se convierte en un viejo mañoso. Que Dios nos ayude. Pero así es. Al final, hasta Dios se cansa y dice, ay, qué mal, ya hace lo que queráis. Pero retira su gracia, retira, ¿no es cierto?, el carácter bonito, hace lo que queráis. Por fiado. Y Dios nos ayuda. Bueno, se fue con el Señor. Se fue con el Señor. Pero hay que ver que nos hizo rabiar. Así que, hermano querido, que Dios nos ayude. Igual fue un buen hermano y hay que también reconocer de que siempre estuvo, mientras pude, tuvo salud, siempre estuvo con ahí con su guitarra, siempre estuvo el hermano apoyando en todo. Había que ir a algún lugar, allá partía también, era bien servicial, hermano. Aquí vamos a decir otra cosa. Y hoy día lo fuimos a ver al cementerio. Con el que le miramos ahí la cruz, ahí está. Ah, claro, y también, pues dijo, y así soy yo. Tienen que aguantar. Ah, en la cruz decía, así soy yo, tienen que aguantar. El invitado. Así es, hijo querido. Así que, hermano, la obediencia es muy importante. Amén. Nunca le haga caso al diablo usted de ser desobediente, de ser llevado a sus ideas, de hacer lo que usted quiere. No, no. Porque si está en una iglesia, adivine para qué lo quiere. Para ser pastoreado y apacentado. Amén. Usted está aquí, el Señor lo trajo para ser corregido. Amén. Para ser encauzado en el camino y meterse. ¿Sabe lo que va a hacer el Señor? Lo va a meter en el camino, pero el camino es como un embudo. Empieza por la parte ancha y ahí va a entrar usted. ¡Ay, dice qué bonito el Evangelio! ¡Ah! Pero va a meterse ahí cada vez más estrecho, y al otro lado, ¿no es cierto? Algunos van a pasar y les va a quedar la cabeza adentro porque no la puede pasar. Y el pastor con una pata, vea, ¡pam! Salió para allá para el otro lado del embudo, ¿pa? A ver, salió para allá. Pero va a salir, ¿no es cierto? Sedita, convertido, una maravilla. Dios. Y el Señor le va a decir, ven para acá, bendito mi Padre. Amén. Venciste. Cabezón, dice, venciste, cabezón. Ay, Jesús. ¿Cuánto le ha costado al Señor, ¿no es cierto? Sangre. Nuestras vidas. Pero no hagamos que por desobediencia perdamos esta bendición, hijo. No, no. No, hijo. Bueno, hasta ahí le puedo dejar y decirle de que no hay cosa más linda para el Señor que la obediencia. Amén. Le digo y termino con esto. Antiguamente había un dicho que muchos dicen tal como dice la palabra del Señor. ¿Ah? En la obediencia está la ganancia. No, se lo está escrito en la palabra del Señor. Es un dicho nomás de los evangélicos metodistas pentecostales. ¿Ah? En la obediencia está la ganancia. No es bíblico. Pero hay que ver que era importante. Deberíamos de adoptarlo otra vez. En la obediencia está la ganancia, hermano. Amén, Señor. Yo me gocé tanto que llegué a Bolivia y los pastores ya lo usaban. Por eso que digo yo que a veces nos equivocamos y los pastores, tal como dice la palabra del Señor, en la obediencia está la ganancia. Yo me quedé callado, es que yo no voy a decir ni una cosa. Amén. No está en la Biblia, pero no importa. Deberíamos de adoptar este dicho, hijo querido. Y empezar a practicarlo porque es una realidad. Amén, Señor. Hermano tanto, hermana tanto, van a ir a trabajar a tal parte con el nombre del Señor. Amén, va a tener que decir. Pero no se hace nada. Bueno, el Señor le da la gracia. El Señor lo va a usar. ¿Ah? Hermano tanto o hermana tanto, hay que ir a visitar al enfermo. Amén, va a decir usted. Y ora y el Señor le va a guiar y va a poner las manos y el enfermo va a ser sano. Amén, Señor bendito. Claro, pues si eso es, la obediencia está la ganancia, pues. Que Dios nos ayude. ¿Qué es lo que hablaban? ¿Cuándo fue? ¿En la mañana o en el estudio? Imagínense que el Señor podría haber dicho a Israel, ¿no es cierto?, tan fácil. Mire, chiquillos, van a ir el día domingo, ¿ah? O el día de reunión, el día del Señor, van a ir el día domingo y se van a poner al frente, ¿no es cierto?, ahí de las puertas de Jericó. Y cuando sean, ¿no es cierto?, las 7 de la tarde, ustedes van a tocar la trompeta y voy a echar abajo todos los muros. El segundo día, el tercer día, caminando. El cuarto día, el quinto día, cuando llegó el séptimo día, llevaron a dar 7 vueltas. ¡Ay, Jesús bendito! 7 vueltas. En la obediencia está la gracia, le decía al Señor. Y cuando terminaron ahí, ya, ahora toqué los pies. Y el Señor botó los muros. ¿Qué le cuesta decirle al Señor? Sabe que estemos las 7, nos juntamos y botamos todo, ¿no? Den cuenta, no va a decir que yo, tranquilo, si esto es por obediencia. Pero iba todo como lo va a hacer. Anda a dar la vuelta, no vale. Que Dios nos bendiga, hijo. Que Dios guarde esta palabra en nuestro corazón. Para el Señor, honra y gloria para siempre.